Estamos trabajando para que usted esté bien informado. Contamos con el mejor equipo de profesionales a su servicio, respaldados con lo último en tecnología digital, convirtiéndonos en la estación más moderna de la región. Radio Checa, 1550 AM. Ya estamos de regreso. Más información en menos tiempo. Participación, opinión, cultura y deporte. Volvemos. En Checa Noticias. Breve pausa y volvemos. Voces que te informan día a día, voces que comentan, voces que te alientan y te alegran la vida. Radio Checa, 1550 AM. Poder que se siente. Atención, población del distrito de Checa y comunidades campesinas. La Municipalidad Distrital de Checa, en convenio con OSINERMIN, invita a participar en una charla informativa gratuita sobre prestación del servicio eléctrico y manejo seguro del GLP. Alegría que sana, alegría que mueve. Evento a desarrollarse día viernes 13 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Checa. Esta es una excelente oportunidad para conocer tus derechos y deberes como usuario del servicio eléctrico, aprender sobre el uso seguro del gas licuado de petróleo GLP en el hogar, resolver tus dudas directamente con expertos de OSINERMIN. No faltes, tu seguridad y bienestar son nuestra prioridad. Te lo recuerda, Municipalidad Distrital de Checa. Te doy mil flores con amor, y en cada flor mi corazón. Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron en homenaje a nuestro amor. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré, querida, mil veces querida, Dios de la tierra nacida, la enamorada que soñé. El día de los enamorados saliremos abrazados por ahí a pasear. Un día en el futuro ya casados saliremos abrazados. Flores lindas yo te voy a regalar. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré, querida, mil veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé. Si me vas a abandonar, piénsalo, bien si me vas a dejar. Atención, provincia de Canas y la región del Cusco. La comunidad campesina de Orcoca, del distrito de Checa, Canas, te invita a celebrar con orgullo el 18º aniversario de su creación política y la 10ª Feria Distrital Comercial Ganadera y el 9º Festival de Juzgamiento Interno Agropecuario Artesanal y Comercial. Orcoca 2026, del 8 al 14 de marzo, en el campo ferial de Queloqueño. Domingo 8 de marzo, inicio del campeonato de fútbol familias y sectores varones y mujeres, calichines y máster. Y por la tarde, la audición radial por aniversario. Lunes 9 de marzo, día central de aniversario. Salva de 21 camarazos, competencia cicliburística, programa central, juegos tradicionales, concurso de danzas y de paseo alegórico, intersectores y anexos, y la presentación de artistas del momento. Viernes 13 de marzo, gran apertura del campo ferial. Compra y venta de ganado, juzgamiento de toro engordado, ordeño de vacas en producción de leche, juzgamiento de ganado vacuno, ovinos corrida, alpaca zuri, huacaya y llamas. Además, el concurso gastronómico y concurso de artesanía y el infaltable concurso de casua, interanexos e invitados, con la presentación de artistas de renombre local y nacional. Día 14 de marzo, la espectacular carrera de caballos y la gran pelea de gallos. Orcoca, tierra legendaria de tradiciones y costumbres. Te invitan presidente de la comunidad, señor Carlos Aguido Zuni, y su junta directiva, comisión organizadora, Américo Silva Caguana, Juan Zuni Labra, Hernán Flores Quispe, y el comisariato médico veterinaria sostenista Guadalupe Yucranco. Auspician Municipalidad Distrital de Checa, Municipalidad Provincial de Canas y la empresa comunal ganadera Orcoca, y padrinos en general. No faltes, Orcoca los espera. Somos chequeños, somos caneños, Gente Multirrete, Banco de la Nación o Distrito de Checa, creemos en ti. Miles de peruanos mejoran su calidad de vida. Municipalidad Distrital de Checa, con el pueblo por delante. Estamos trabajando para que usted esté bien informado. Contamos con el mejor equipo de profesionales a su servicio, respaldados con lo último en tecnología digital, convirtiéndonos en la estación más moderna de la región. Radio Checa, 1550 AM. Ya estamos de regreso. Más información en menos tiempo. Participación, opinión, cultura y deporte. Desde el corazón de nuestra tierra sagrada, donde el viento susurra la historia de nuestros abuelos y el sol bendice cada paso de nuestra comunidad, llega la celebración que une tradición, identidad y orgullo. El aniversario de nuestra comunidad originaria de Orcoca, Checa, Canas, Cusco, está por comenzar. Sí, este 9 de marzo celebramos los 98 aniversario, lleno de alegría, danzas, música y costumbres ancestrales que llenarán de vida nuestros caminos. Y la fuerza de nuestra tierra se muestra al mundo en la gran 10ª Feria Distrital Ganadera, este 13 de marzo, donde el trabajo, la crianza y el espíritu del campo se convierten en fiesta y hermandad. Prepárate para vivir días de cultura,